conmigo este fin de semana. Y toda la mañana se abren las ventanas de mi corazón. Ella es mi placa.